segundos para el inicio de transmisión. Inicio de transmisión. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur a través de Aler Satelitar. Edición correspondiente a hoy, lunes 3 de octubre del 2016. Bienvenido al mes de octubre. Gracias por la sintonía, estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Gobierno colombiano y la FARC no se rinden ante el triunfo del no. Hoy Nelcy Lizarazo de la agencia Presenza nos ofrecerá una evaluación de estos resultados en Colombia. Gobierno de Nicaragua presentó informe final sobre los daños ocasionados por el sismo que ocurrió en los últimos días en este país. Vamos al desarrollo de las noticias, la información más destacada no solamente en América Latina, sino en el mundo, los resultados del plebiscito en Colombia. Como saben, triunfó el no con un resultado del 50.2% de la votación frente a un 49.7% del sufragio por el sí, con un porcentaje alto de abstención. Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que hoy convocará a todas las fuerzas políticas para abrir un espacio de diálogo luego de que el plebiscito por la paz tuviera un resultado adverso, un 50.2%. Dijo el presidente Santos, convocaré a todas las fuerzas políticas y en particular a las que manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir, dijo Santos en una alocución. El presidente también manifestó que aunque hubo un estrecho margen en las cifras, él es el primero en reconocer estos resultados y ahora se abre un espacio de diálogo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al conocer los resultados del plebiscito. Hoy me dirijo al país como presidente de todos los colombianos, tanto de los que votaron por el no como de los que votaron por el sí, de todos los colombianos. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. La otra mitad del país ha dicho que sí. Como jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación. Y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar. Como presidente, conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Escucho a los que dijeron no, y escucho a los que dijeron sí. Todos, todos sin excepción, quieren la paz. Así lo han dicho expresamente. Convocaré a todas las fuerzas políticas, y en particular a las que se manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir. Siempre he creído en el sabio consejo chino de buscar oportunidades en cualquier situación. Y aquí tenemos una oportunidad que se nos abre con la nueva realidad política que se manifestó a través del plebiscito. Buscar puntos de encuentro y de unidad es ahora más importante que nunca. Y es lo que vamos a hacer. He dado instrucciones al jefe negociador del gobierno y al alto comisionado de paz para que viajen mañana mismo a La Habana a mantener informados a los negociadores de las FARC sobre el resultado de este diálogo político. Ahora vamos a decidir entre todos cuál es el camino que debemos tomar para que la paz, esa paz que todos queremos, sea posible y salga todavía más fortalecida de esta situación. No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato, porque ese es el camino para dejarle un mejor país a nuestros hijos. Y otro que no se rinde es el que no se rinde es Rodrigo Londoño, alias Timochenko, representante de la FARC, quien también luego de la victoria del no se pronunció sobre el plebiscito. Se comprometen a continuar trabajando de manera incansable por conseguir la paz. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP, lamentan profundamente que el poder destructivo de los que siembran odio y rencor haya influido en la opinión de la población colombiana. Con el resultado de hoy, sabemos que nuestro reto como movimiento político es todavía más grande y nos requiere más fuertes para construir la paz estable y duradera. Las FARC mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Al pueblo colombiano que sueña con la paz, que cuente con nosotros. La paz triunfará. Muchas gracias. Análisis. Opinión. Participación. La otra campana. La otra campana. Por Contactos. Vamos a tener un análisis con nuestra compañera Nelcy Lizarazo, de la red de comentaristas y también de Presenza, la agencia de prensa de la paz y no violencia, para ver qué fue lo que pasó, qué ocurrió en Colombia, por qué ganó el no, qué pasa con la paz, los colombianos quieren o no quieren paz. Vamos a escuchar este análisis. Ayer, 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, el pueblo colombiano fue a las urnas. Tras los acuerdos firmados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP el pasado 26 de septiembre, después de 4 años de negociación, Colombia tenía que decidir entre el sí y el no a estos acuerdos. ¿Qué pasó? Pasó que el 63% de la población colombiana no fue a las urnas. No dijo ni sí ni no. Quizás la desesperanza, el escepticismo, la incredulidad o simplemente la indiferencia los inmovilizaron. Así, únicamente el 37% se pronunció, es decir, un poco más de 12 millones de personas. Y pasó que de ese 37%, el 49.77% dijo sí a los acuerdos de paz. Dijeron sí los habitantes del Pacífico, del Caribe y de la Amazonía, pueblos castigados una y otra vez por la guerra, pueblos afros, indios y campesinos. Dijeron sí las víctimas de la guerra, por primera vez visibilizadas y reconocidas como interlocutores en los acuerdos. Dijeron sí y ampliamente las nuevas generaciones, solidarias y anhelantes de un nuevo país. Pero también pasó que el 50.74% de quienes votaron dijeron no a los acuerdos de paz. Dijeron no los habitantes de las grandes ciudades, a excepción de Bogotá. Dijeron no las regiones prósperas del país, las de las industrias y los grandes negocios, las que han lucrado con la guerra. Y también dijeron no las regiones del paramilitarismo. Dijeron no muchos colombianos atemorizados, convencidos de que Colombia podría volverse comunista o de que Timoleón Jiménez se tomaría el poder y les quitaría todo a todos. Así es, así caló la mentira en las conciencias de nuestra gente. Dijeron no quienes han visto la guerra de lejos como una historia que no les pertenece. Colombia está dividida desde hace muchos, muchos años, profundamente dividida. Hoy esa división profunda se expresó en las urnas, no en las armas, no en la muerte. Cierto es que todo se manejó como un enfrentamiento Uribe-Santos, y cierto es que muchos votaron pensando que se trataba de votar por uno o por otro y no por nosotros como pueblo. Pero en el fondo, esa mínima diferencia es la señal de una división que nos acompaña históricamente como pueblo, que nos ha hecho intolerantes frente a las diferencias y nos ha acostumbrado a la eliminación del contrario como la única y falsa forma de salir de un conflicto. En este difícil momento, es una luz que la división se haya reflejado sin violencia. Es una luz que las FARC-EP mantengan su palabra y compromiso y que el cese al fuego indefinido y bilateral se mantenga. Sin el ruido doloroso de las armas y sabiendo que aún no nos ponemos de acuerdo, tal vez sea posible un escenario de diálogo amplio y un gran acuerdo nacional. Tal vez esto es necesario para construir una paz de todos y todas los que de verdad la quieren, aunque hayan votado no. Tal vez necesitamos aprender la paz y desaprender la guerra, y el camino nos ha puesto un escollo más. Seguramente sabremos superarlo, pero mientras tanto, es imposible no sentir que la paz está hoy un poco más lejos que ayer. Para Aler, Nelcy Lizarazo, Presenza, Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia. Análisis. Opinión. Participación. La Otra Campaña. La Otra Campaña. Una producción de la Red de Comentaristas de Aler. Seguimos en la emisión de Contacto Sur. Nos están informando desde Venezuela y en Caracas se está registrando un paro de transporte. El servicio ha sido suspendido. ¿Qué pasa con los transportistas? Vamos con Daniela en Radio Fe y Alegría Caracas. Adelante. Gracias, Javier. El servicio de transporte público no se está prestando en algunas zonas de Caracas, ya que no han tenido los transportistas respuesta al aumento del precio del pasaje que piden al gobierno. Lo que ocurre es un paro de transporte, según el presidente del Bloque de Transporte del Oeste de Caracas, Pedro Jiménez. Escuchemos parte de sus declaraciones. Sí, eso es así porque, bueno, nosotros esperamos hasta el viernes el pronunciamiento del gobierno en relación al ajuste de la tarifa. Era lo convenido en unas mesas de trabajo que a raíz de la protesta que hicimos ante el ministerio se lograron, pero cerramos la mesa de trabajo con la promesa de que iba a haber un pronunciamiento para el día viernes a nivel de presidencia, pero sin embargo nosotros esperamos todos esos días, esperamos el fin de semana, no se dio nada, y ayer nosotros decidimos hoy suspender las actividades, como usted dice, en varios sitios de la Gran Caracas. Por otro lado, el presidente de Transporte de Venezuela, Eric Zuleta, informó que no hay paro de transporte en la Gran Caracas, sino una asamblea de conductores en vista, que aún desconocen cuál va a ser la nueva tarifa del pasaje que van a cobrar en la capital y en las principales ciudades del país. Informó para Leer Contacto Sur, Daniela Ramos. Gracias a Daniela Ramos en la emisión de Contacto Sur. Como les conté, les informamos que el gobierno de Nicaragua presentó un informe final sobre los daños ocasionados por el sismo del pasado miércoles 28 de septiembre de una magnitud de 5.4% que afectó varias comunidades del occidente del departamento de León. De acuerdo al informe, fueron en total 487 viviendas con daños, de las cuales 69 quedaron totalmente destruidas, por lo cual el gobierno está entregando materiales de construcción a estas familias. El gobierno, de todos modos, sus autoridades mantienen un monitoreo geológico en el país para revisar y evaluar las réplicas de este sismo y también que se pudieran presentar otras situaciones de carácter de gestión de riesgo en este país. Y hasta aquí la emisión del Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.